A partir de ahora, estás entrando a la atmósfera musical. Estamos en el aire. Estás a punto de sentir el caos. Vibrarás con todos los ritmos que proyecta. Con ustedes, Panorama de Éxito. Come on, solo aquí. Transmitiendo hit al por mayor. En el preciso instante de que inicie a tocar. Un saludo para todos los amigos que dentro y fuera de Cuba sintonizan Panorama de Éxitos, el programa que transita la autopista sonora de Radio Ciudad del Mar, la mayor y más popular frecuencia de Cienfuegos, la perla de Cuba. Comenzamos la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somos la competencia. ¡El cañonazo! Ya suenan los cañonazos con la música que cada domingo multiplica a más amigos a la sintonía del Expreso Sonoro de las 11, con lo que llegó para quedarse. Ahora, número 10. En la posición 10 ajusta en Premier este domingo el trío ocasional del puertorriqueño Wisin, el colombiano Camilo y el dúo DJ Los Legendarios. El título de la canción, Buenos Días. No cambies la sintonía, porque estamos al ritmo de tu tiempo, con lo último y lo mejor. Lugar 10. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca, pa' ver cuando se repite. Y tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate otro par de horas, pero si quieres irte, solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no te me lleves todo eso. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Cuando me miras, quiero de nuevo. Matémonos a besos, tú sabes de eso. Me tienes preso en el proceso. Es que tú me encantas, te lo confieso. Dale, usa esos labios traviesos. Mi baby está más dura que una muralla. Yo no olvido aquella noche en la playa, 80 pulgadas la pantalla, guerrera en batalla. Quiero estar contigo, mami, por favor, no te vayas. Tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el weather. Y parece que ya llueve. No te vayas, que me duele. Tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el weather. Y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. Se da, ya no se quita. No te me lleves todo eso. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Cuando me miras, quiero de nuevo. Ay, buenos días, guapa. Qué noche la de ayer. Dime que tienes ganas de comer. Te hago café y luego vemos qué hacemos. Pero seguro que a la cama volvemos. No sé pa' qué te vistes, porque luego te desvista. Quiero recorrerte, yo soy tu turista. Mirada coqueta de modelo de revista. Si te vas te llevo, yo soy tu taxista. Y tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el weather. Y parece que ya llueve. No te vayas, que me duele. Tú de aquí ya no te mueves. Ya miré en el cel el parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita. No te me lleves todo eso. Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Cuando me miras, quiero de nuevo. Yo tengo la tribu. Buenos días, sigas. Qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. auténtico y único. Panorama de éxitos. ¡No te lo puedes perder! Panorama de éxitos. Todos los éxitos. Panorama con lo último y lo mejor. Desde Cienfuegos, la perla del sur. Tanto que no hay fallo. Con guión y dirección general de Jorge Luis El Piña Morejón, Panorama de Éxitos es asesorado por Iliana Ferriol y Robisley Bocunari en la sala de transmisiones. Mi nombre es Aldenis Rodríguez, que te invito a no mover la sintonía porque siempre te activo con un sonido sensacional. Con ustedes, número 9. Cada domingo llegamos proactivos, con potencia y cobertura. Siempre con más y mejor música. Marcan la posición 9 esta semana el cantante y actor puertorriqueño Luis Fonsi y el intérprete colombiano de reggaetón y pop latino Manuel Turizo. Vacaciones es la colaboración que ya comienza a subir. Te mantenemos con música. Te mantenemos informados. Vive la música. Number 9. Bebé, yo te tengo un plan. Por si la rutina te cansa, te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo canciones, contigo en vacaciones, bailamos en los balcones, dale baby, no te vayas, que esto apenas se compone. Como tú y yo ya no nacen, no sean, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre nota la madrugada. Por la playa hasta que se haga noche, robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo tu voz. Pa' la playa hasta que se haga de noche, baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones, bailando en los balcones. Dale, baby, no te vayas, que esto apenas se compone. Yo te invito a cervecita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Contigo es vacaciones. Manuel Turizo, yeah, yeah. Música está aquí. FM Sonido Espectacular. Bienvenidos al desfile musical más completo de la radio. 8, 8. Panorama de Éxitos es el sitio donde el mundo musical de hoy está en tu radio. Al puesto 8 llegan, entre lo más rankeado de esta semana, los raperos estadounidenses Doja Cat y Tyga. Freaky Deaky es el título de la canción. En Panorama, buena música, grandes éxitos. I let it fall. Let's go. My love, shorty always on time. I pick you up, come outside, take you for a ride. Body like December, ass on summertime. Take off the top, sweet Caroline. Meet my jeweler, put ice on that. Two diamond chains, what's the price on that? When you work, what you work, I invest in that. Itty bitty waist, put your ass so fat. Let me slide in and Wayne Gretzky. Let me see it bounce like a jet ski. Ay, I know you wishing he was like me. Like late night calling me for some good D. Ay. Baila like a tu fin de semana, baila like a tu música favorita. Desde Ciudad Habana ya recibo al amigo Giovanni García de la agencia de música Pista Cubana con la lista de las 10 mejores canciones. Saludos, Giovanni. Sí, en efecto, ya estoy preparado para ofrecer el top 10 de la semana, donde Sebastián Yatra sigue imbatible. Escaño 10. Al top 10 regresan el Tiger y el Happy. 16 semanas de conteo, mejor ubicación. El 1, Habla Matador. Habla Matador. Ese chamaco es Habla Matador. Bonito, apuesto, y todo lo demás por supuesto. Las mujeres son ahí también, porque no lo dicen nada que me acuesto. Bonito, apuesto, Pista Cubana. Las mujeres son ahí también, porque no lo dicen nada que me acuesto. Habla Matador. Ya haya pasado, ellas quedaron olvidadas y reemplazadas. Recupera una posición, Omar Bali. 7 semanas de conteo, mejor ubicación. El 3, Hecha Para Mí. Y tú estás hecha para mí. Y mis dos brazos no me alcanzan para darte tanto amor. Y mis labios no se cansan de tu boca y tu sabor. Y tú estás hecha para mí. Y tú estás hecha para mí. Sin tu mirada no soy nada. Parada número 8. Desciende en una posición Camila Cabello y Ed Sheeran. Bam, bam. Dándote un abrazo cada viernes, viendo los días pasar y tú no vienes, y aquí me tienes. Recupera un puesto, Yoyo Ibarra. 12 semanas de conteo, mejor ubicación. El 5, Se Te Olvidó Quererme. Sabes que no puedo olvidar, a cada cuadro tu mirar. Ay, no me pidas renunciar, no me dibujes un... Y número 6. La cuenta de banco y mi corazón vacío. Mark Anthony desciende un puesto. 17 semanas de conteo, mejor ubicación. El 3 con Mala. Estar contigo, si tu corazón no es mío. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Posición 5. No, no, no. Michael Blanco y su Salsa Mayor recuperan una posición y llegan a su mejor ubicación hasta el momento, la 5, con 24 semanas de conteo. Ya estoy de vuelta. Pista Cubana. Casilla número 4. Si quieres irte, solo déjame tu boca. Wisin, Camilo y los Legendarios descienden un puesto de su mejor ubicación. El 3, cumplen 12 semanas de conteo. Ahora en el 4, Buenos Días. Solo déjame tu cuerpo cuando me miras. Quiero de nuevo. Me engaño, número 3. Ya lo sé. Johnny Torres y Nesty recuperan 6 posiciones. Esta semana en el 3, Como Si Nada. Sé lo que te conviene, derrochando amor por donde vas y vienes. Te lo he dado. Parada 2. Al fondo de mis paredes han nacido. Mantiene igual posición, 13 semanas de conteo, mejor ubicación. Esta la número 2. Ivette Cepeda, Nana del Adiós. Canciones que nazcan entre marcas que la vida llueve. Número 1. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. Sebastián Yatra se mantiene imbatible en la cima, 11 semanas en el primer lugar. Ahora también comparte este tema con John Legend, Tacones Rojos. Es el número 1. trouble, not somebody. Estos son tus éxitos. Porque aquí suena lo más popular, lo más actual. Número 7 en el top. Sigo marcando el conteo regresivo con música de excelencia. En la posición 7 aparece esta semana Leonel y Monta y su orquesta Azúcar Negra y El Disfraz, una timba que ya se coló en la lista. Los domingos, desde las 11, te pongo lo que te gusta, sin la necesidad de solicitármelo. Número 7 en el top. Oye, tu vecino, ¿tú sabes lo que me dijeron? ¿Qué le dijeron a Oro, Carlito? Que le quitaron el disfraz a las mulatas del orégano en la tropical. Oye, eso es chico. Oye, eso es lo chico. A mí me dijeron que fue en el Cabo. ¿En el Cabo? Sí, chico. Para que tú veas, dicen otra gente que fue por allá por Tropicana, qué sé yo. Oye, qué chismosas son. No, te digo a mí. En Panorama de Éxitos, donde siempre se siente la música, uno de ayer, hoy. El hit party por excelencia de toda la radio del centro de Cuba. FM. En Panorama de Éxitos, uno de ayer, hoy. Ya se hace rodar nuestra máquina del tiempo musical con la mega pegada. Otro día más sin verte. Un súper del cantante, actor y productor discográfico John Secada. Otro día más sin verte es un hit que sonó en el año 1993. En Panorama, uno de ayer, hoy. No cambies de frecuencia porque sigo avanzando con el Hit Parade de esta radio. Recuerda, tú siempre eres lo más importante. Panorama. Tocan el número 6, Jaila, en colaboración con El Niño y La Verdad. Alcemos el vuelo, es una canción que ya sube. Panorama de éxitos, la música en acción. Alcemos el vuelo. Escúchame, te quiero hablar. No digas que ya es tarde para comenzar. Olvide ese miedo, tan solo una oportunidad. No quiero conformarme con una amistad. Alcemos el vuelo. Sé que me has dicho no tener edad para aventuras, pero tu cuerpo me pide a gritos: desate tu locura. Por ti es algo lindo y verdadero, algo que no tiene fin, tan puro y sincero. Desde que te conocí, no te saco de mi mente. Vamos a vivir la vida, olvida a la gente. Apenas eres un muchacho, no sabes de qué hablas. Y yo he escuchado mil historias con esas palabras. Te confieso que me gustas, si es lo que quieres oír. Pero ya pasó mi tiempo, deja de insistir. Yo he sufrido tanto, que si te contara, me he vuelto de acero, ya no siento nada. Tal vez en otro mundo podríamos amarnos, yo lo sé, pero no será esta vez. No, no, no, déjame probar, déjame insistir, déjame enseñarte de nuevo a reír. Y tal vez así comprendas lo que estoy sintiendo. Jesús dijo en nombre del Señor, y por eso que llamas amor, deja que este sueño se vaya alejando. Viendo cómo desde las 11 en Ciudad del Mar. Panorama de aquí y en una hora, una propuesta hoy, uno de ayer, hoy, todos. Panorama de la música que más te gusta desde las 11. Continúo conectando públicos con más música, más entretenimiento, más sintonía. Con Fuerza 5 se coloca en este sitio la intérprete cubano-americana Camila Cabello y el inglés Ed Sheeran. Con esto que suena y mucho, Bam Bam, Panorama. Siempre repartiendo una dosis de la música que se vive. Said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. Yeah, love came around and it knocked me down, but I'm back on my feet. I see it, love it, I see it. Yeah, that's just life, baby. I was barely standing, but now I'm dancing. He's all over me. Ciudad del Mar, la mejor opción. sintoniza. Posición número 4. El potencial electrónico. Sigo presentándote lo más actual, lo más popular en esta radio. En el 4 se filtra esta semana el dúo mexicano de pop latino Jesse Joy con el tema Respirar, una de sus últimas canciones. Panorama de éxitos, cada domingo de costa a costa y con máxima potencia. Detente ahí, venme a la cara. No soy perfecta, no lo pretendo ser. Yo te fallé, tú me lastimaste y me arrepiento, lo siento. En algún momento fue un amor de cuento y hoy ya no lo encuentro. Siento que te pierdo, hagamos el intento de volvernos a escuchar. Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos, recuerdos que están sofocando. ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear, salir de esta oscuridad y remediar lo que hicimos. Nos dijimos para así volver a respirar. Puede que al fin nos rescatemos. Si ya caímos, volemos sin ver atrás. En algún momento fue un amor de cuento, hoy ya no lo encuentro. Siento que te pierdo, hagamos el intento de volvernos a escuchar. Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos, recuerdos que están sofocando. ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear, salir de esta oscuridad y remediar lo que hicimos. Nos dijimos para así volver a respirar. De tu aire otra vez solo quiero respirar. Tal vez juntos volver a ser. Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos, recuerdos que están sofocando. ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear, salir de esta oscuridad y remediar lo que hicimos. Nos dijimos para así volver a respirar, para así volver a respirar y juntos volver a respirar. Un saludo desde la 36 y Malecón en Cienfuegos para todos los amigos que a lo largo de casi 40 años siempre nos prefieren en cualquier lugar del mundo como el primer día. A continuación, la propuesta musical que más llamadas y mensajes ha generado hoy. Con la dinámica de cada domingo, ya te presento la propuesta musical de esta semana. Hoy te anuncio a Luis Franco y una de sus últimas canciones. Creíste es el título. Propuesta hoy, tal vez éxito mañana. En Panorama, lo último siempre se pone primero. Tú siempre creíste que te podías instalar de repente en mi vida. Tú lo sabías desde aquella boda en que me conociste. Tú lo sabías desde el primer beso allá en Quinta Avenida. Tú siempre creíste, incluso cuando me escuchaste decir que nunca iba a enamorarme y hablar del amor como de alguien que alguna vez quiso matarme. Cuando fui un cobarde y en el primer mes quise alejarme. Tú siempre creíste en este amor y no te importaba si te lastimaba o sentías dolor. así como dijiste, pasaron los años y hoy mi único miedo es no decir suficiente. Vida, cuánto te amo. Déjame sacarte el dolorcito de los pies. Déjame cantarte otra canción de buena fe. Chucu, chucu en la cabeza a la hora de dormir. Te voy a hacer todas las noches pa' que no te quieras ir. Ven a ver conmigo otro capítulo de Friends. Mándame millones de WhatsApp cuando no estés. Chucu, chucu en la cabeza a la hora de dormir. Te voy a hacer todas las noches pa' que no te quieras ir. Y no te quieras ir. Que me gustarían tus espaguetis. Y ahora cuando los haces no paro de comer. Quería ser la música de mi vida. Y ahora son para ti todas mis canciones. Una casa juntos siempre con girasoles. Y no todos los años de vacaciones. Creíste que conmigo te vestiría de novia. Y ya te di el anillo en la Torre Eiffel. Creíste en este amor. Y no te importaba si te lastimaba o sentía dolor. Y así como dijiste, pasaron los años. Y hoy mi único miedo es no decir suficiente. Vida, cuánto te amo. Desde 1984 transmitimos un sonido de banda ancha por el dial tradicional y ahora en las plataformas digitales. Panorama de éxitos ya te acerca a las tres mejores posiciones. Comenzamos la cuenta atrás. Enciende el punto 3, zona de alto voltaje, Nana del Adiós. Una interpretación de la virtuosa cantante cubana Ivette Cepeda. Tema musical de la recién terminada telenovela cubana, Tú. Panorama, siempre con sonido de última generación. 2, 3, come on. Más y mejor música. FM, AM. Este es el lugar número 3. Después del sol estás tú, más allá de mis inviernos estás tú. Un salto detrás de mi agua vives tú. Al fondo de mis paredes andas y desandas tú, escarbando la hojarasca de las canciones que nazcan entre marcas que la vida oyó en mi ayer. de la agonía abren sus pétalos al día. Si a un costado de mis años pasas tú y yo me dejo crecer en ti. Llegué de lejos a tu raíz, pan de nostalgia en llamas que al fin respiran paros y amar si estás aquí. En mi primavera tú, con mi angustia y mis alivios, juegas tú. De sonrisa mis espejos llenas tú. El suelo de la esperanza lo cimentas tú. Y las máscaras del alma se hacen viento, se desarman si la historia de mi ser la escribes tú. Los éxitos que van contigo. Claro, la cosa se pone caliente, porque sigo remontando la temperatura de tu frecuencia. En el carril 2, hoy hace impacto a la agrupación cubana de música pop Moneda Dura. De Nasir y Lugo nos brindarán Agua. Los domingos, desde las 11, panorama de éxitos, siempre con un código diferente. Déjame decirte sin que quede nada por dentro, todas estas cosas raras que yo siento. Sé que no debiera llamarte en este momento, pero estoy pensando en ti, sediento. Tu cuerpo es un delito, tu cuerpo es un vicio, un trampolín al borde de un precipicio. Tu cuerpo tiene dentro un par de manantiales, tu cuerpo saca a todos mis animales. Tu cuerpo hace agua cuando estás conmigo, cuando yo voy bajando despacio por tu ombligo. Hace agua mientras yo me pierdo y me pongo a jugar donde acaba tu espalda. Tu cuerpo hace agua y yo no sabía que de tus ríos tanta sed yo tenía. Tu cuerpo hace agua cuando yo te pienso, mi cuerpo te extraña. Porque tu cuerpo hace agua, tu cuerpo hace agua cuando estás conmigo. Cuando yo voy bajando despacio por tu ombligo, hace agua mientras yo me pierdo y me pongo a jugar donde acaba tu espalda. Tu cuerpo hace agua y yo no sabía que de tus ríos tanta sed yo tenía. Tu cuerpo hace agua cuando yo te pienso, mi cuerpo te extraña. Porque tu cuerpo hace agua, tu cuerpo hace agua. Déjame decirte sin que quede nada por dentro, todas estas cosas raras que yo siento. Sé que no debiera llamarte en este momento, pero estoy pensando en ti. Porque tu cuerpo hace agua cuando estás conmigo. Cuando yo voy bajando despacio por tu ombligo, hace agua mientras yo me pierdo y me pongo a jugar donde acaba tu espalda. Tu cuerpo hace agua y yo no sabía que de tus ríos tanta sed yo tenía. Tu cuerpo hace agua cuando yo te pienso, mi cuerpo te extraña. Porque tu cuerpo hace agua cuando estás conmigo. No, yo sé que hace agua. Y ahora, un super éxito. Number one. Ok, a todas las discos de la ciudad, acaba de llegar el tema más caliente del momento. number one. No se detiene la música. Panorama de éxitos. Ya estoy en la punta musical de Panorama de Éxitos. Se posiciona en el tope este domingo la cantante y presentadora española Pastora Soler. Que hablen de mí es una melodía que ya se posiciona en todas las listas musicales latinas. Este es un tema fuera de liga, que se pega porque pega. En Panorama de Éxitos, donde el sonido marca la diferencia, sella la posición 1, que hablen de mí. Tercera semana en la cima, Pastora Soler. Pude seguirme engañando, pude seguir recordando despierta. Pude seguir esperando a que me vieras, a que volvieras. Pude seguirte queriendo, aún sabiendo que no te interesa. Pero ya decidí que es mi momento, mi tiempo, y no pienso perder. Y que hablen de mí, de mis sueños, de mi perdición. El conteo regresivo de Radio Ciudad del Mar, la mayor y más popular frecuencia de Cienfuegos desde 1936, contó con el guión y la dirección general de Jorge Luis El Piña Morejón. La asesora es Iliana Ferriol. En la sala de transmisiones, Robis Leibo Okunani. Yo soy Aldenis Rodríguez, tu presentador de los éxitos de actualidad esta semana en tu radio. A todos por la sintonía, que es decir, la preferencia. Gracias y chao, amigos.